con Sebastián Catalano. Bueno, seguimos. 13:43, sol pleno en la ciudad de Buenos Aires. El día va a seguir así, con temperaturas hasta 20 y pico hasta la noche. Mañana mínima 18, máxima también de 31. El miércoles parece que llueve, después baja un poco, pero linda temperatura para el resto de la semana. Bueno, hablando de semana, pero la que pasó el 9 de noviembre, se hizo el Foro Desafíos de la Educación Argentina. Esto está organizado por Blackboard. Blackboard, ya hicimos alguna nota aquí en Solo Negocios, es una plataforma de e-learning, de educación digital, por decirlo de alguna manera, que es reconocida mundialmente y que se usa tiene más de 100 millones de usuarios en 100 países del mundo. Me confundí porque era 100 el mismo número repetido. Una plataforma de e-learning muy usada, Blackboard. Bueno, en este foro, como dice su nombre, se analizó y se discutió sobre una de las cuestiones que nos gusta abordar siempre acá, que tiene que ver con los desafíos de la educación, y si esos desafíos están cruzados por la tecnología, muchísimo mejor. Vamos a charlar un ratito con Juan María Segura, que es consultor y profesor especialista en educación y tecnología, que estuvo presente en el foro de Blackboard la semana pasada. Juan, ¿cómo estás? Encantado. Sebastián Catalano te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nada, tratamos de hablar siempre estas cuestiones que tienen que ver con educación, y como decía, si está cruzada por tecnología, como casi todo hoy, muchísimo mejor. Vos sos un especialista en el tema. ¿Cómo, digamos, cuál es tu abordaje a lo que viene? Yo sé que el tema es bien amplio, pero bueno, el tema de la educación es algo pendiente en la Argentina y es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, ¿no? Sí, mira, yo en general lo que digo es que acá hay una dificultad muy grande para hacer dialogar al sistema que hoy está desplegado en la Argentina o en cualquier país de Latinoamérica, que es un sistema pensado bajo otro contexto y paradigma y otro entorno de dotación de recursos científicos, tecnológicos, etcétera. Hay una dificultad para hacer dialogar ese sistema con la época a partir del punto de inflexión que yo acá establezco, es la invención de Internet, ¿no? A partir claro. de Internet que despliega una forma nueva de crear conocimiento, de interactuar, de encontrar significado y de hacer que los chicos dialoguen, que los grandes dialoguen y que inclusive reformulado cadenas de producción de industrias enteras, ¿no? ¿Cómo haces dialogar ese sistema que en algún punto no solo rinde mal, sino que es anticuado en su concepción con esta época? Y yo creo que el desafío principal es ese, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Y bueno, tenés que iluminar prácticas como las que Blackboard propone. Pensá que Blackboard se crea en el año 97, pocos años después que se crea Internet, en la primera oleada, digamos, de grandes empresas, la oleada de Amazon, eBay y todas las Sí, las primeras compañías. Las primeras compañías, te diría las compañías anteriores a la explosión de la burbuja.com, que fueron un grupo que subsistieron después, que empezaron a imponer conceptos y principios que antes no existían. Que, por ejemplo, que estudiar en forma remota y a distancia y mediado por tecnología y por terceros era un proceso de igual calidad que el que podía producirse presencialmente. Hace muy pocos años finalmente se empezó a aceptar que eso era válido, y se empezó a aceptar porque se vio que había chicos que graduaban de sistema de haber estudiado, haber hecho prácticamente toda su escolaridad a distancia, y después se incorporaron a la vida universitaria con total naturalidad, ¿no? Con lo cual, digo, lo que hay que hacer es iluminar esas prácticas de empresas líderes como Blackboard, como universidades que ya lo están haciendo de cero, como Minerva, y como redes de escuelas, que inclusive en Latinoamérica tenemos varias que ya están funcionando con muy buenos resultados, verlas sin miedo, amigarse con la idea de que lo nuevo vale, y sacarse un poquitito los prejuicios y los preconceptos, ¿no? Cambiar un poquitito los anteojos con los cuales uno ve la educación y ve la escuela y ve un pizarrón y ve un docente. Bueno, sí. Yo creo que pasa por ahí, es una decisión que también pasa porque uno cambie la sintonía y la frecuencia. Hablamos con Juan María Segura, consultor y profesor especialista en estas cuestiones de tecnología y educación. Justamente te quería preguntar esto, Juan, ¿cuán predispuesto ves al sistema educativo argentino, a los integrantes del sistema educativo, a las maestras, a los alumnos y también a las autoridades que tienen que ver con los ministerios de educación nacionales y provinciales para subirse a esta tendencia, o por lo menos comenzar a hacerlo? Sí, mira, te contesto desde dos lugares. Primero, desde la dificultad que tiene la gestión del sistema. El sistema educativo argentino se gestiona en forma concertada entre Nación y las 24 jurisdicciones educativas, con lo cual si bien hay lineamientos generales a nivel política nacional, a partir de los núcleos de aprendizaje prioritario, en algún punto eso es el resultado de un consenso entre los 25 ministros de Educación de la Argentina, con lo cual es un ejercicio de equilibrio muy difícil de lograr, y una vez que uno lo logró, es muy difícil de desandar, con lo cual tenés una dificultad muy grande desde el punto de vista de los actores del sistema por la propia forma en la cual el sistema se gestiona, por un lado. Y por otro lado tenés un universo demasiado, demasiado heterogéneo como para poder sintetizarlo en una o dos ideas. No tiene nada que ver la escuela de Tierra del Fuego con la escuela de La Matanza, con lo que pasa en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Entonces es muy difícil, y además es un sistema que tiene 1 millón de actores docentes. Ayer salía justamente una nota en un diario donde se describe con mucho detalle el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Tiene una complejidad enorme, con lo cual cambiar drásticamente esos sistemas es muy difícil. Claro, complicado. Por el tamaño que tienen y por la forma en la que se gobiernan. Así todo, no es una opción decir si uno lo tiene que cambiar o no. Uno, desde el gobierno, hay que cambiarlos y hay que proponer un sistema nuevo, y para eso hay que iluminarse con buenas prácticas y además hay que formar alianzas nuevas. Me parece que hay mucho actor muy interesante que está fuera del debate del nuevo diseño que se necesita, y hay que convocarlos sin prejuicios, ¿no? Bien, Juan, te agradezco mucho por la charla. Vamos a seguir desde este humilde lugar intentando que esas convocatorias y que estos cambios comiencen a pasar. Te mando un saludo grande. Te agradezco mucho, Sebastián. Buen día. Hasta luego. Buen día. Hablamos con Juan María Segura, consultor, profesor y asesor especialista en educación y tecnología, que participó la semana pasada en el foro Desafíos de la Educación Argentina que organizó la plataforma de e-learning Blackboard. Ahora, pequeño separador y ya volvemos con el último bloque en Solo Negocios. No se vayan.